fin regresó el profeta, el sanador. Todo el mundo fue a ver, quedamos tus amigos y no, nos iremos sin ti. Dicen que es verdadero, que tiene autoridad en el cielo y en la tierra, sobre toda enfermedad. Nada puedes perder, solo pide que confíes en él. Confía en él, solo en él. Tus pecados no le importan, no. Él te mira con el amor de Dios. Toma tus sufrimientos, los convierte en vida y perdón. Oh, es el Cristo, yo lo he creído. Es el Cristo, porque estaba perdido. Él me sanó y me perdonó. Llevo a los pies del Señor para que